por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno en torno a estas fechas. Ya saben que cuando llega el mes de diciembre es el mes también en el que se suele celebrar el triduo en honor a la Virgen de la Estrella. Arrancará esta semana y nosotros queríamos conocer los detalles que nos va a llegar de la mano del hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Olegario García, que ya nos acompaña a través del teléfono. Olegario García, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, triduo en honor a la Virgen de la Estrella, que arrancará, en concreto este viernes, 16 de diciembre, y que se va a desarrollar durante la jornada de viernes, sábado y domingo. Además, importante porque siempre durante este periodo se aprovecha también para presentar a lo que será el pregonero de la Semana Santa de la Hermandad del Nazareno. Y bueno, pues ya se puede incluso comunicar y hacer público, ¿verdad?, ese avance. Cuéntanos. Pues sí, se va a presentar el pregonero, que este año se lo hemos propuesto a Sebastián Casillas del Canto, que es el secretario de la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, y ha aceptado gentilmente la proposición que le ha hecho la hermandad, y lo tendremos allí el 1 de abril en la ermita de Jesús para pronunciar el pregón de la Semana Santa. Uh-huh. Bueno, pues una novedad importante este año, y además, bueno, pues una persona conocida también por esta casa, por cierto, y una persona muy vinculada, desde luego, a lo que es el mundo cofrade, ¿no? Sí, es una persona que lleva muchos años en este mundo cofrade, en el mundo de la Semana Santa, no solo la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, sino de antes, una persona que le gusta bastante las cofradías, la Semana Santa y ese tiempo de Cuaresma, que es una persona muy, muy, muy versada en estos contenidos cofradieros. Y por ello es al que hemos querido que él sea el que pregone la Semana Mayor de Ubrique, y que nos cuente la que viene, que cuando se acerca ya este tiempo de Semana Santa. ¿Cómo surge el nombre de Sebastián Casilla entre la hermandad del Nazareno? Pues él ya el año pasado dio lo que nosotros venimos llamando pregón del mayor, y estuvo en la residencia de ancianos de Nuestro Señor de los Remedios, y también allí ya él pues estuvo pronunciando esas pinceladas de la Semana Santa Ubriqueña a las personas que están allí en esta residencia. Y después pues vimos conveniente allí en la Junta de Gobierno, cuando empezamos a proponer nombres para que fuera pregonero de esta Semana Santa, y surgió, de momento el primer nombre que surgió fue el de él, Sebastián Casillas, y no seguimos pensando más, vamos a esperar una semana, pues a ver si se le ocurre alguna cosa, pero no, todo el mundo estaba unánimemente decidido a que fuera esta la persona que se encargarle el pregón, proponérselo primero, porque también hay que contar con que lo aceptara. Y no hubo duda, él no dudó en ningún momento y aceptó esta propuesta que mandó nuestro Padre Jesús Nazareno, se le hizo, y ya lo hemos hecho público, y este sábado pues será el acto que tenemos todos los años, y se le entregarán las tapas del pregón para que lo encuaderne y poder pronunciarlo en la próxima Cuaresma. Qué duda cabe que, bueno, pues lo que conocemos de Sebastián Casilla, tiene capacidad suficiente para hacer un pregón extraordinario, y bueno, pues eso lo demostró entonces con ese pregón del mayor que llevó a cabo, ¿no?, el año pasado, y que inspiró un poco la decisión vuestra de invitarlo a pregonar, en este caso, la Semana Santa Ubriqueña. Sí, a él, nosotros sabemos de esa facilidad que tiene él para la exposición de estos temas cofrades, puesto también que él fue pregonero de Jesús Cautivo Rescatado en la presentación que hubo en el 50 aniversario de la imagen en Ubrique. También fue el encargado de hacer ese pregón, y ya nosotros sabemos de esa capacidad que tiene él, esa facilidad que tiene para pronunciar un pregón, una exaltación a unas efemérides como son estas. Y bueno, pues se conoce, por tanto, ese trabajo, ¿no?, de Sebastián Casilla. Y qué mejor que él, que conoce la Semana Santa Ubriqueña, que puede ponerle pues todo ese entusiasmo, todo lo que se requiere, ¿no? Pero también los sentimientos propios, porque a lo mejor alguien que venga de fuera lo puede sentir, pero ¿quién más lo va a sentir mejor que una persona que lo vive, sí, ¿no?, y que trabaja en ello? Sí, una persona de Ubrique podrá expresar mejor los sentimientos hacia la, claro, a la Semana Santa, a las cofradías, a sus imágenes, a la devoción del pueblo, que una persona que no está tan vinculada, aunque los temas cofrades pues son temas cofrades en todos los sitios, pero él, más que nada, el sentimiento de devoción hacia las imágenes que él le va a pregonar, pues pondrá ese corazón y esa devoción la pondrá él con más facilidad que cualquiera que pueda venir de fuera. ¿Qué expectativas tenéis vosotros para ese pregón? ¿Habéis hablado algo con él o ya tiene algo en la cabeza? Él, no, nosotros le dejamos que él trabaje, que él lo vaya planteando como él lo crea conveniente. Él ya ha hablado con la banda de música que va a acompañarlo y él ya tiene la libertad para escoger la masa que tiene que escoger para hacer el pregón como él lo crea conveniente y como él crea que lo debe de hacer. Hasta el momento no sabemos nada de lo que tiene y una cosa que eso es de él, de la persona, y él le pondrá allí su sentimiento y todo su saber que tenga sobre la Semana Santa. Nosotros ahí le dejamos a su libre elección y que él venga y exponga lo que él crea conveniente. Será el 1 de abril, me ha dicho, ¿no? Cuando tengamos... El 1 de abril, que es sábado. Sábado. Es sábado antes de sábado de Pasión y será a las 9 de la noche en la ermita de nuestro Padre San Nazareno. Tendrá lugar ese pregón de Semana Santa que vendrá ya precedido del trígono de nuestro Padre San Nazareno, que serán los 3 días anteriores, terminando ya en ese día del pregón en el sábado. Porque la Semana Santa este año 2017, este que viene, cae en mediados de abril, ¿no? Creo. Sí, más o menos de abril cae. Sí, porque el sábado este es el sábado anterior a la Semana Santa. O sea, que el día siguiente no es Domingo de Ramos todavía. Vale. O sea que en torno, bueno, pues a lo que es el calendario, ¿no?, de la Semana Santa, es cuando se ofrece también ese pregón. Y 13 y 14 de abril tengo yo por aquí, estoy buscando rápidamente. Y el Jueves Santo 13 y el 14 Viernes Santo, 13 y 14 de abril sería. Y el 1 de abril, pues el pregón, que llegará a cargo del secretario de la Hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, Sebastián Casillas del Canto. Pues nuestra enhorabuena desde aquí para Sebastián. Ya imagino que en el futuro tendremos oportunidad de conversar con él, para los asuntos de su propia hermandad, que es el portavoz también, y también pues obviamente para darle la enhorabuena, ¿no?, como en este caso pues pregonero de lo que va a ser la Hermandad del Nazareno en la Semana Santa Ubriqueña. Pues esa presentación oficialmente va a tener lugar, como decíamos, este fin de semana, durante los actos que se van a desarrollar con motivo del Triduo en honor a la Virgen de la Estrella, que es también, bueno, por una de las fechas importantes en el calendario para la Hermandad del Nazareno. Cuéntanos. Pues sí, esta semana, durante los días viernes, sábado y domingo, 16, 17 y 18, se desarrollará el Triduo en honor a la Santísima Virgen de la Estrella, como se viene haciendo ya de hace ya muchos años, y tendrá lugar durante estos días, el viernes y el sábado, a las 8 de la tarde, el almito de nuestro Padre Jesús Nazareno, y el sábado, como ya hemos dicho, después de la Eucaristía, pues se procederá a la entrega de las tapas del pregón y a presentar oficialmente ya al pregonero de la Semana Santa. Y el domingo, pues la Eucaristía, el último día de Triduo, se traslada a las 10 de la mañana, también la almita de nuestro Padre Jesús Nazareno, y son los 3 días en que estará. También quiero decir que estará en besamanos el sábado durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estará expuesta en devoto besamanos la Santísima Virgen de la Estrella durante todo el día, con todo aquel que quiera pasar por allí, pues podrá estar un poco allí junto a ella, que es cuando está abajo en el suelo y podrá estar más cerca de ella durante todo el año. La predicación a cargo del párroco de Ubrique y también, en este caso, párroco de Corte, ¿no? Sí, durante el viernes y el domingo será nuestro párroco de Ubrique, don Roberto Romero, y el sábado pues estará con nosotros don Francisco José Martínez, el párroco de Corte de la Frontera. Nos acompañará, como nos ha acompañado unas cuantas veces ya en años anteriores. Y será, bueno, pues en este caso el acto, como decíamos, el sábado, un poco central, ¿no?, por aquello de que se presenta el pregonero y demás, y se mantiene también la imagen en besa mano durante toda la jornada, la mañana del sábado. Es el solemne triduo en honor a la Virgen de la Estrella, que cada año en este periodo, en el mes de diciembre, pues se desarrolla. Y también coincidirá, por tanto, con lo que es el Belén que queda expuesto en la Ermita del Jesús por parte de la Hermandad del Nazareno, que ya se puede visitar, por cierto, y que, bueno, pues permanece, ¿no?, en el templo religioso. Sí, allí está abierto al público ya durante todos los días, estará abierto a partir de las 7 de la tarde y los fines de semana pues de 12 a 2 y de 5 y media a 8 de la tarde estará abierto para todo el que quiera pasar por allí y ver este magnífico Belén que nos han instalado el prioste de nuestro hermandad, don José Manuel Solano, y podrá contemplarlo y también una labor. Este año hemos querido dedicar la hucha solidaria para que nos echen una mano para la restauración de nuestro padre San Nazareno. Tendrán la hucha allí, si podemos entre todos echar una mano para poder sufragar los gastos de esta restauración. La imagen que permanece aún en Bornos, ¿no? Sí, está en Bornos la imagen, que ya se trasladó hace unas cuantas semanas y está allí en a espera de hacer las reparaciones y las restauraciones que se llevan a cabo. Según nos ha informado, ya hace el año son las primeras catas para ver el estado cómo está y poder ya hacer un comité en los trabajos de restauración ya en firme. ¿Y qué estado presenta? ¿Han dicho algo? Pues el estado es el que él creía, que no. Hay que hacerle unas reparaciones bastante urgentes por los ensamblajes y de las maderas y de grietas y de fijación a la peana, como él nos dijo, que está bastante deteriorado. Y también ya pues se procederá también a la limpieza general de la policromía para darle el esplendor original que la imagen cuando vino Ubrique le dio Illanes. Pues en los talleres de restauración se encuentra la imagen de Jesús Nazareno que está siendo reparada de manera casi urgente, ¿no? Durante sí. Estas semanas también. Sí, es una reparación ya urgente porque estaba en un estado que tampoco nos aconsejaba mucho de dejarlo más tiempo porque no. Él ya nos aconsejaba hasta que no se podía restaurar, que la salida profesional estaba un poco ahí en el aire. Y se ha procedido a esta restauración y esperemos que esté aquí para los actos de cuaresma en marzo. Claro, sobre todo porque, bueno, de marzo a abril no hay nada, ¿no? Claro, de finales de marzo son los actos del trigo, son los tres días finales de marzo, el trigo de nuestro padre San Nazareno, y tiene que estar aquí sobre eso, a finales de las últimas semanas de marzo, como muy tarde, debe de estar ya en Ubrique y ahí yo creo que así será. Con una reparación de urgencia en el caso de que fuera necesario, ¿no?, para la salida procesional de la Semana Santa 2017. Sí, ya se está hablando con él y él va a hacer todo lo posible para que esté aquí en Ubrique para esa fecha. Claro. Es necesario en este caso. Bueno, pues estamos hablando del Belén, que ha surgido el tema porque la hucha solidaria que cada año, bueno, pues se instalan para recaudar fondos para una necesidad, ¿no? En este caso, por la necesidad en la de reparación de la imagen del Nazareno, que se encuentra en ese estado urgente, que requiere reparación para poder salir a la calle durante la Semana Santa. Así que para ello era destinada esa hucha solidaria. Todo el que realice su aportación, pues visita el Belén solidario, santuario que está situado en la Ermita del Jesús, elaborado por el prioste de la hermandad, José Manuel Solano, que como cada año pues nos vuelve a sorprender, ¿no?, con ese Belén. Sí, tiene un Belén, este año es un poco, incluso un poco más grande, se ha ampliado un poquito más, y tiene una, cada año le hace cosas nuevas, hace cosas de, más que nada, de aquí del pueblo, monumentos, algunos lugares que él lo trata de recrear, y cada año sorprende bastante con el montaje. Este año tiene unas cuantas fuentes, unas cuantas de bajadas de agua, y está muy bien, muy bien, muy bien decorado, muy bien terminado, unas iluminaciones que se van cambiando a noche al día, vamos, y está bastante, bastante bien y bastante trabajado. Y la afluencia está siendo muy grande de gente. Este fin de semana ha estado por allí, se ha pasado muchísima gente de Ubrique y de fuera. Coincidiendo con el puente, han pasado bastante gente por la ermita de Nuestro Padre de Nazareno para ver este Belén. Uh-huh. Y además encontramos calles ubriqueñas, ¿no? Sí, algunas le ha puesto los nombres y todo. Sí, sí, sí. Han puesto los nombres. Así que no, ¿cuáles eran? ¿Eran los Solanos, creo que era, no? Sí, le he puesto la calle Solano, claro, sí. Le he puesto la suya. Y he puesto la calle Guadalete, que no es precisamente calle Guadalete, pero como una cosa personal de él, vive calle Guadalete, le he puesto calle Guadalete. Se puede ver, está muy bien terminada, está muy conseguido ese trabajo de las casitas en estrecha de las calles de... que nos ha realizado, sí. Y algunas tienen mucha similitud con calle de Ubrique. Sí, es verdad, se ven, además ocupan una parte importante, ¿no?, de lo que es el espacio, sí, preparado para el Belén, y son curiosas, ¿no?, se pueden ver y son interesantes, ¿no?, de conocer esa escenificación de bueno, pues las calles de nuestra localidad, ¿no?, todo ese entramado de calles que tenemos en el casco histórico y que, pues, que se puede ver representada en ese Belén que ha preparado desde la Hermandad del Nazareno. Luego, escenarios también habituales, ¿no?, por ejemplo, la propia Ermita del Jesús aparece representada, ¿no?, en el Belén también, y demás. La Ermita de Jesús está también... He representado los 20 pilares en otra zona del Belén, que tiene muchas cosas aquí características de Ubrique. También tiene un taller de marroquinería en otro lugar. Vamos, que está, es un recreado del Belén también con cosas de Ubrique. Uh-huh. Oye, si te pregunto las dimensiones que tiene, porque decías que este año es un poquito más grande, si te pregunto por las dimensiones, yo sé que ocupa toda una ala lateral, la mitad del lateral de la iglesia, ¿no? Es casi todo el lateral, sí. Falta muy poco pasa del lateral de la iglesia, y de la anchura pues creo que son 2 metros, 2 metros y pico de ancho, o sea que es bastante grande, con uh-huh. unas dimensiones bastante grandes. Uh-huh. Pues sí. Ha estado un más de un mes montando también, es decir, que el trabajo que lleva es bastante laborioso, aparte del tiempo que lleva haciendo las cosas que va a montar después en el Belén, muchísimos detalles, muchísimas cosas que están montadas allí, que son hechas todas a mano, hay muy pocas cosas que se han comprado, detalles espectaculares, que eso lo viene haciendo él durante el verano y durante el tiempo libre. Y eso se nota desde luego, ¿no? Todo ese trabajo minucioso de elaboración previa que requiere para que después, bueno, pues podamos verlo, ¿no? Durante estos días en la Iglesia del Jesús. Recuerden que permanece abierto, se puede visitar pues de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde, siempre que no haya, bueno, pues culto religioso, ¿no?, que puedan claro, interrumpirse, y también el sábado, domingo y festivo en ese horario, ¿no?, que nos has comentado, por la mañana y por la tarde. El Belén solidario que llega, no sé si este año también acompañado del concurso de dibujo para los pequeños. Sí. También hay allí una mesa con material de dibujo para que vayan los pequeños y hagan su dibujo alusivo a la Navidad, y tiene allí un sitio donde poder depositarlo con un número de teléfono y el nombre para ponerlo en contacto con los que se elijan allí para el Día de los Reyes Magos, que nos visitarán como todos los años el día 5 de enero, después de la cabalgata al terminar en la plaza del ayuntamiento, pues los Reyes Magos bajan hasta la ermita de Jesús y entregan los premios a los niños que han estado participando y también a todo el que quiera, que a sus familiares le entreguen los regalos allí, los mismos Reyes Magos, pues pueden pasar por la ermita de Jesús, ponen contacto con la persona que está allí, el Belén, y se puede hacer para que el día 5 de enero los Reyes Magos pues les den la sorpresa allí en directo y en persona. Los Reyes Magos de Ubrique, que tienen esa tarea importante después de la cabalgata también de recorrer, bueno, pues otros puntos de la localidad, y es tradicional que visiten la ermita del Jesús, para eso mismo que me has dicho, ¿no? Entregar los regalos, los juguetes a todos aquellos niños que quieran pues recibirlo de los propios Reyes Magos, y también en este caso a los ganadores de ese concurso de dibujo que organizáis vosotros desde la hermandad. ¿Vais a preparar también este año visitas concertadas con los escolares para que puedan acudir a ver el Belén de la Hermandad, el Nazareno? Sí, todos los escolares, que los colegios que quieran ponerse en, quieran hacer una visita, pues se ponen en contacto con la hermandad y ya se concierta la hora para poder visitarlo. La verdad es que se podría hacer una ruta bastante interesante a la hora de visitar los belenes importantes de que tenemos en los templos religiosos en nuestra localidad, porque tenemos el del Jesús, tenemos además también el Belén de la parroquia y también en el San Antonio creo que hay otro Belén, ¿no? No sé si me lo van a confirmar porque vamos a hablar después con la agrupación parroquial de San Antonio, pero... Se montó también en el Belén, está montado también otro Belén muy muy bonito allí a la entrada en la ermita de San Antonio y se puede visitar también todos los días. Se puede hacer una ruta interesante, ¿no? Visitando pues sí, todas las iglesias de Ubrique y visitando pues los belenes que se encuentran instalados en las mismas. Que se puede hacer una ruta, ¿no? Que van a ser bastante originales, desde luego, ¿no? En este sí, caso. Sí, cada uno un estilo. Pueden ver unos cuantos estilos de montaje de belenes. Y bueno, pues todos ellos ubriqueños, ¿no? Que es lo que nos llama la atención también. Todos de aquí. Bueno, pues el Belén del Jesús, recuerden que se puede visitar durante estos días en la Iglesia del Jesús para pues disfrutar, ¿no?, también de ese aspecto de la Navidad, aquellas personas que estén interesadas, sobre todo los más pequeños, que puedan también pues echar un ratito allí y realizar su dibujo sobre la Navidad, para participar en ese concurso de dibujos que organiza la Hermandad del Nazareno. Y también esta semana, o la que viene, se está trabajando para que reciba Ubrique la visita del cartero real, que es también otra figura que es pues tradicional sí, por parte de la Hermandad del Nazareno, y que siempre suele ser, bueno, en sus orígenes no, ha sido una persona reconocida, de famosa y demás, pero en los últimos años sí que ha sido de esta manera, y bueno, ¿sí? Se está trabajando para ello, ¿no, Legario? Sí, se está tratando de confirmar la persona que va a encarnar el cartero real, pero lo que sí es seguro que sí, que el día 19, que es el lunes, pues estará aquí en Ubrique el cartero real de la hermandad y pasará por algunos centros creo que es el Reina Sofía y Fernando Quebrán, creo que son los centros que va a visitar. También estará en el centro de Alzheimer, la Asociación de Alzheimer, el Centro Ocupacional Curtido, que fue originariamente el motivo de hacer esta visita del cartero real, y por la tarde ya estará con Ubrique también, vamos junto a Ubrique, la Asociación Vamos junto a Ubrique, también estaremos con todos los niños. Y eso será el lunes, que estará durante todo el día, ya confirmaremos en esta semana la persona que viene, porque estamos ahí a espera de confirmarlo. Y eso, que pues, ya son 25 años que organizamos esta visita del cartero real. Empezamos con el Centro Ocupacional Curtido, después se han sumado más sitios, pero que vamos, llevamos ya 25 años con esta idea tan original de sumarnos también a la Navidad. La verdad es que tenéis un buen número de actividades navideñas, ¿no? Porque llega el Belén solidario que se puede visitar, tenemos además también esa visita del cartero real y, bueno, pues todos los actos, ¿no?, en torno a lo que es el ámbito religioso también durante este periodo, como es el Triduo en honor a la Virgen de la Estrella. Es el trabajo que viene desarrollando la Hermandad del Nazareno durante este periodo, durante esta época, y imagino que también pensando quizás, Olegario, en las jornadas por la integración que después de la Navidad solís preparar. Ahí estamos todavía con algunas cosas cerrando los temas. Tiene a Antonio Guerrero, que es el que lleva el tema este, está trabajando en ellos todavía, y próximamente, después de Navidad, pues presentaremos ya lo que serán las jornadas por la integración este año. ¿Te has dado cuenta que no te quería preguntar nada sobre el cartel real? Es que todavía no lo tenemos confirmado. Pero no está confirmado todavía. Lo tendremos que saber, ¿no? Sí, no, en el momento que se sepa, pues se hará público, no cabe duda, porque es que ha habido algún problema y estamos ahí a ver si podemos confirmarlo en la persona que va a venir. Y está solamente esperando que nos lo confirmen para ya hacerlo público. Una persona conocida, desde luego, ¿no? Sí, siempre tratamos de que sea una persona conocida, más o menos, y para que tenga un poco más realce. Claro, sobre todo en el ámbito de los medios de comunicación, que siempre es donde, bueno, pues se suelen mover más las personas que se dan a conocer, ¿no? Y hasta ahí podemos llegar. Sí, siempre, y además se lo pasan muy bien, todos los que vienen se lo pasan muy bien, y que con la disfrutan bastante ese día con los niños en los colegios y también en los centros ocupacionales, en los TAIMES, vamos, que pasan un día bastante bueno. Pues visitará el lunes 19 el Colegio Reina Sofía, el Fernando Gavilán, son estos dos centros educativos los que este año, bueno, pues se han determinado, ¿no?, para participar con el cartel real de la hermandad, y luego además también visitan los centros del Alzheimer, el Curtido, y por la tarde la asociación Vamos Juntos, para que también, los integrantes de estos colectivos y asociaciones puedan recibir la visita del cartel real en este caso. Y bueno, pues por lo demás, esperando a lo que es el inicio de los cultos religiosos en honor a la Virgen de la Estrella, imagen de la Estrella, que, bueno, pues arrancará en el viernes, sábado y domingo, sábado también día central, con la exposición en besamano de la imagen y asimismo con la presentación de lo que va a ser el pregonero de la Semana Santa en la figura del secretario de la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo, Sebastián Casilla del Canto, que hemos anunciado nosotros hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Olegario, ¿qué nos queda por decir? Pues nada, que las puertas de Jesús están abiertas para que todo el que quiera visitar la ermita para el Belén que tenemos instalado, pues allí estaremos para recibirlo, y también que esperemos la asistencia de todos los hermanos y devotos de Nuestra Señora de la Estrella y de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno en los actos que se van a realizar durante esta semana, el viernes, sábado y domingo, como son el Triduo, en honor a Nuestra Señora de la Estrella. Allí los esperamos en la ermita de Jesús estos días para estar con la Señora de la Estrella un poquito y rezarle. Pues nos quedamos también con esa invitación a participar en los diferentes actos que se organizan por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Su hermano mayor, Olegario García, nos ha acompañado hoy en la apertura de la mañana para informarnos de todo ese conjunto de iniciativas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. A ustedes, muchas gracias. Gracias, buenos días.